cabeza revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. A toda la audiencia de Masa Crítica, de Radionauta. Hoy, ¿qué día es hoy? ¿20 y 30? 30 de agosto. 30 de agosto, mañana dicen. Se termina el mes. La ciudad de La Plata. Es 30 de agosto solo en la ciudad de La Plata. En otras ciudades es otro día, fíjense. De verdad lo digo. Son las 5 y 6, me gusta ese número, 5 y 6. Y estamos acá con Claudia Pascual Parada. Hola, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tu semana? Sí, tranca. ¿Tu fin de semana pasado? Bien, también. Aunque yo no me acuerdo qué hice, me tengo que tomar a pensar. Ya no nos acordamos a esta altura. Bueno, tenemos consigna para el día de hoy. El tema de hoy, el tema hilo conductor de todo el programa, es el fuego. Imagínense lo que quieran. Arre. Pero es como el fuego. Hay como mucho, ¿viste? Cuando uno dice fuego, hay como un montón de cosas. Muchas asociaciones distintas, sí, eso, al fuego. Sí, asociaciones. Y la consigna de hoy es muy linda. Es muy como lugar común, pero es muy linda porque también como que se puede abrir como un montón de abanicos de ahí. Es, ¿a qué le prendería fuego? Puede ser simbólico, real... ¿No? O simplemente una expresión de deseo. Claro, que digo, no quiere pero, decir que uno va a salir a quemar, claro, particularmente algo. Claro, pero lo que digo es que ese arder o ese quemar cosas puede ser algo simbólico, algo real. No sé. Concreto o abstracto. Gracias, eso. Bueno, para participar de la consigna o comentarnos nuestras columnas o criticarnos bien y o mal, pueden escribirnos al... por mensaje al Instagram del programa, que es Masa Crítica, al Facebook del programa, que es Masa Crítica también. Y si no, pueden mandarnos un mensaje al WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190. Estamos en Radionauta 106.3, en el Olga Vázquez. Así que bueno, nos mandan ahí mensajes o audios y los vamos leyendo al aire. Todavía no nos hemos organizado como para tener premios, pero ya vendrán en algún momento. Dejamos de prometerlos entonces, hasta que lleguen. Bueno, nos ha contestado, ya tenemos una respuesta de ¿a qué le prendería fuego? Me encantó esta respuesta igual. Emanuel Gabriel Brizuela nos contesta que él le prendería fuego a un maizal y pochoclo para rato. Así que ponemos una pantalla de cine gigante, maizal, fuego, cine con pochoclo. Ahí va, sale esa. Bueno, así que nada, la pregunta está, ¿a qué le prendería fuego? Y las líneas de contacto también, Facebook, Instagram, vayan contestándonos. Algo que te enseñaron como verdad, si en lugar de liberarte, te encierra, ¿qué valor de verdad tiene? volvemos acá. Como saben, en este programa, y si no saben se los cuento, tenemos distintas columnas. Claudia, por ejemplo, siempre nos viene y nos cuenta sobre cine o libros que leyó o vio y nos cuenta de eso. Después está Chin, que ahora va a subir, que habla sobre ciencia ficción en general. Pueden ser juegos, libros, películas o algo de ciencia real, digamos, no de ciencia ficción. También está Justin, que nos habla siempre de música, de temas, de gente que hace música o de la música como objeto de arte. ¿La música es un objeto de arte? ¿Una producción de arte? Una producción de arte. ¿Una creación artística? Y yo que traigo como temas y para debatir así como medio de actualidad o de lo que sea. Esas columnas en general están como cada día en distinto lugar. Capaz que hoy vamos a tener una columna nueva. Todavía tenemos que... todavía no lo sabemos. Capaz que existe una columna nueva en el programa Masa Crítica que va a ser muy interesante. Ahora medio que toca mi columna, ¿verdad, Clau? ¿Vos que hiciste la posta? Sí, sí. Bueno, yo he pensado como un poco sobre la actualidad del momento. No sé si había mucho para hablar, o sea, como un tema a debatir. Pero se me ocurrió que hay cosas que siempre están vigentes en esta sociedad. Hablar sobre la cultura de la violación. ¿Vos escuchaste hablar de la cultura de la violación? Sí, claro. Uno está constantemente, ¿no? Absorbiendo y viendo eso. Claro. Hay gente... para mí es un término súper nuevo igual. Sí. O sea, y es como... A mí, por ejemplo, hasta que... no como que lo desarmé bien, no me cerraba como la frase completa, cultura de la violación. Es como complicado, digamos, a menos que tengas, no sé, estudios en letras o hayas leído un montón, y tampoco. Es como un resumen, digamos. Es como la frase cultura de la violación viene a señalar cierta manera que tiene esta sociedad de encarar algunas cosas. Y se resume con esa frase. Y me parece que es para algunas personas, sobre todo las que niegan un montón, digamos, lo que sucede a nivel cultural, sociocultural, con el machismo y el patriarcado, es como difícil decirlo, digamos, es como parece un invento. Entonces, capaz que desarmar un poco qué significa la cultura de violación o ir viendo a qué se le llama cultura de la violación, porque parece como que tiene que ver con la violación, que de hecho lo tiene, pero... Es como algo mucho más profundo, ¿no? Nosotras, todes, vivimos en una sociedad que tiene ciertos valores y ciertas normas no escritas, ¿viste? Como las relaciones. En este país, por ejemplo, la gente se encuentra y se saluda con un beso en el cachete. Hay otros lugares donde eso no sucede ni en pedo, ni siquiera se dan la mano. Y si vos te acercas para darle un beso al otro, es como que ¿qué le pasa a esta gente tan confianzuda? Y en otros lugares se dan dos besos, por ejemplo. Eso tiene que ver con una construcción cultural de las personas que, digamos, idiosincrático, qué sé yo. La cultura de la violación es como esas reglas no escritas que también están como muy normalizadas y naturalizadas y que capaz que cuando éramos niñas las hemos cuestionado, pero después nos hemos adaptado porque somos seres sociales y nos adaptamos. Como para arrancar del principio... la cultura de violación está muy parada sobre los roles de género. Las mujeres hacen ciertas cosas, no hacen ciertas otras, y los varones, por lo general, tienen permiso para casi cualquier cosa. O sea, desde que sos chiquito, el varón tiene como habilitada la violencia, incluso no solo como juego, sino como manera de resolver la situación. Las nenas no. No tienen habilitada la violencia, y si son un poco como que manejan algún grado de, no sé, se enojan por algo y lo expresan como explosivamente, ya son locas, de chiquitas. Si bien tienen habilitado a expresar mucho más sus sentimientos que los varoncitos, esa expresión de los sentimientos no tienen que ofender a nadie, ¿viste? Es como que podés quejarte y llorar, porque sos nena y llorás, pero te la tenés que bancar como un poco. Por el bien de otra, además. Y siguiendo como un poco más de grandes, o de chicos igual también. La nena es como que tiene que estar limpia, ordenada, bella, prolija. ¿Cómo una nena va a estar ahí, no sé, ensuciándose en la tierra, jugando en los árboles? Aunque parezca mentira, eso como que lo sostiene, porque tiene que ver con los roles y con las sumisiones y con las libertades. Los varones en general pueden ensuciarse, pueden meterse en una zanja. No ser ordenados, por ejemplo, en las casas. Estar sucios. Siempre alguien que se lo va a ordenar. Sí, no ocuparse de sus propios elementos, de su ropa, pero de chiquitos, ¿eh? Sí. Su higiene, sus juguetes. Entonces hay como que desde esos roles hay como una cierta permisividad hacia el varón, de que alguien se lo va a hacer, y como una cierta encorsetado de la nena. Y esto de que tiene que estar linda y bella y qué sé yo, como que sigue en la preadolescencia, en la adolescencia, y como que se va reforzando con otras situaciones como, que se ha escuchado mucho, esto de estar bella después pasa a ser estar sexy. Viste que la cultura de la violación separa mucho en esta, que yo no sé si en las generaciones, ponele, de adolescentes de ahora corre esta, digamos, esta idea. Habría que hablar con alguien de esa edad. Pero en mi época estaba mucho esto de las mujeres que sí y las mujeres que no. ¿Las mujeres que son fáciles, las que no son fáciles? No. ¿O las que, las con las que estarías, con las que no estarías? Con las que estarías, tendrías una relación sexual para ser como muy fina y sí, porque se lo dice de una manera mucho más. Y las que no. Sí. Y eso tiene que ver con la belleza hegemónica, con el cuerpo, digamos, si tiene mayor o menor, no sé, medida, altura, anchura, los rasgos que determinan la feminidad, que son las tetas y el culo. Digamos, tiene que ver con eso y con el rango. Ya entras como en esa etiqueta. Y después, la cultura del piropo, digamos, todo esto de que el varón puede piropear, te puede mostrar su interés de maneras totalmente invasivas. Eso está permitido. De que te puede decir cualquier barbaridad y lo tenés que tomar como un halago. Y cuando digo cualquier barbaridad, es como, también es algo que hay que desarmar. Los varones creen que decirte vos sos mejor o estás mejor que tu amiga es un halago. O decirte, ah, pero hoy te vestiste de mujer, es un halago. Decirte, ah, pero ese escote te favorece o alguna de esas pelotudeces, también es un halago. ¿Por qué? Porque se les enseña a ellos y a nosotras que eso es lo que se espera de la mujer. Ser cogible. Ah. Sí, es cogible o no cogible. O si tener tetas, una persona que se siente más segura. Como cala en lo profundo, por ejemplo, las más mujeres, que yo he escuchado un montón de veces, mujeres más grandes, ¿no? Cuando yo era chica, por ejemplo, decía, ahora que me puse las tetas me siento más segura. ¿Ahora qué? Que me puse las tetas, de la plana, entre comillas, digamos, me siento más segura. Claro, o sea, la porque, calle con otra seguridad. Porque vos construís tu personalidad, o sea, tu ser mujer, a partir de lo que el otro te está diciendo que es ese. O sea, vos sos un poco menos mujer si, no sé, tus tetas no son apetecibles, ponele. Sos un poco menos mujer si tu peso no es el ideal de la belleza hegemónica. Vos sos un poco menos mujer y así. Aparte, eso es ser mujer, no hay otra cosa. Y igual la cultura de la violación también tiene mucho que ver, no solo con la construcción de la mujer, sino del varón, lo que se le permite. Se le permite opinar sobre el cuerpo de las mujeres cuando nadie se lo preguntó, decidir quién es cogible y quién no es cogible, hablarlo entre ellos, digamos, acosarte en la calle, acosar, con los supuestos, o sea, piropos, acosar con esto de, había en mi época como esto de la, si persevera y triunfarás, el persevera y triunfarás aplicado al la conquista de la mujer, a levantarse una mina. Sí, eso es acoso, o sea, basta, dejemos de romantizar ese acoso. Y después, esto, ¿no? De la insistencia, y que se la ganó. O sea, cuando la piba por fin como que dijo... Cuando en realidad está con vos porque ella quiso, obvio, como cualquier persona que te dé bola. Sí, o porque ya se cansó, o porque está borracha y nunca pudo decidir. Bueno, y todas esas situaciones de permisividad, digamos, que el varón toma como naturales y que cuando se las querés sacar, te dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Yo me acuerdo, a mí me pasó, un grupo de amigos de la secundaria, había uno como que insistía mucho en hablar de mis tetas y las características de las mismas, ¿no? En los grupos, cuando juntábamos nosotros, nosotros en una casa a comer. Insistía, era como que, como una fijación como que tenía. Y era como, para ellos resultaba gracioso, a mí me resultaba muy incómodo, no terminaba de entender por qué me resultaba incómodo. Si bien era gracioso, dentro de algún criterio, dentro de alguna lógica, eso es gracioso, ¿se entiende? Pero a mí me resultaba incómodo. En un momento como que yo hice un clic y dije, bueno, te pediría por favor que dejes de hablar de mis tetas porque me estoy sintiendo incómoda. Se enojó. Suspendió. Pero se enojó como si le hubiese dicho, dame las llaves de tu auto que me voy a Mar del Plata. Y con una autoridad, ¿entendés? Como si yo tuviera autoridad de quitarle algo. Se enojó y lo expresó. Pero vos, ¿quién sos para decirme a mí lo que tengo que hablar o lo que no tengo que hablar? Y yo le dije, pero yo no te estoy diciendo, te estoy pidiendo, por favor, que dejes de hacer algo que me está poniendo incómoda. Hacé lo que quieras, pero sabé lo que me está poniendo incómoda. Y se enojó, pero si nosotros somos amigos, yo como voy a dejar de hacer, ¿cómo me vas a prohibir a mí hablar? Porque estás hablando de mi cuerpo, estúpido. No había manera, No había manera. Y otro de los chicos le dijo en su momento, le dijo, ¿no te cansaste ya de hablar de las tetas de Eli? O sea, ya está. ¿Cuántos años más? Ya está, te está pidiendo una cosa. Que capaz no lo entendía, digamos, del lugar de que me sentía, pero entendía que yo estaba pidiendo algo y que listo. Y sí. No, se enojó. Se enojó mucho. Sí, reacciona como si sacaras un privilegio, una libertad. Le está sacando un privilegio. Un deber ser. Ese privilegio que él cree tener de tener derecho a hablar de lo que tenga ganas, aunque a mí me ofenda. Se enojó porque a mí me ofendía. Claro. ¿Entendés? Bueno, toda esa situación que vos decís, bueno, pero de ahí a una violación hay, no sé, 100 kilómetros. Sí, no sé. Sí, ¿por pero qué? Porque se construyen esas cosas. Esos ideales, esas bases en las que se paran algunos varones para decir, como estaba borracha, pude acceder a su cuerpo como tuve ganas y contarlo como una gran hazaña, se para un poco en esto de decir, ¿cómo yo no puedo hablar de tu cuerpo como a mí se me antoje? ¿Cómo yo no puedo? Y hacerlo gracioso. Sí. O incluso contarte todas las veces que me he masturbado haciéndolo. ¿Entendés? Sí. No sé, es como, ¿por qué pensás que tenés ese derecho? Vos decís que la misma lógica, que de hecho lo es que de la persona que ahí te dice, bueno, pero ¿cómo yo no voy a aprovechar esta oportunidad? Hablando, ¿no?, de la chica que está borracha, que no tiene consentimiento, digamos. O decís, ¿pero cómo yo voy a, no se me va a permitir cargar esto si es un deseo que yo tengo? No importa el resto. Claro, porque aparte la culpa es de ella. ¿Por qué ella se puso borracha? Y porque no se cuidó, digamos. Porque no tomó los recaudos posibles para no emborracharse y que yo no pueda aprovecharme de ella. O sea, el varón no dice aprovecharme de ella. Casi que dice, lo estaba pidiendo a gritos. Y lo dicen, ella se puso borracha, lo estaba pidiendo a gritos. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, hay un montón de cosas que nosotras no podemos hacer para que no nos sucedan otro montón de cosas que de plano no queremos que nos sucedan. Y entonces está la cultura de violación avalando esa situación de que el varón hizo lo que quiso porque no tiene responsabilidad alguna sobre sus actos desde chiquito. Sí. Igual un día podemos seguir como adentrándonos en esta situación, porque no es solo eso. Hay otro montón de situaciones como la violencia justificada, que eso ya no entra en la cultura de la violación, pero sí en la cultura, digamos, de la violencia, le pegó porque salió a bailar. O sea, no, le pegó porque es un sorete. La excusa que para pegarle fue que ella salió a bailar. Pero le pegó porque es un sorete. La violó porque es un violador. Sorete. Y claro. Y todo así. Entonces, pero el hecho de que la justificación de las acciones de los varones caigan sobre las mujeres tiene mucho que ver con el patriarcado. Cuando es de violaciones se llama la cultura de la violación. O sea, eso se llama. Todo lo que es cultural que sostiene que las violaciones o cualquier grado menor de acoso y de invasión sean culpa de las personas que lo sufren y no de las que lo hacen. Sí. Eso sería, un poco desmenuzando, qué significa la cultura de la violación. Yo lo resumiría algo así como también, ¿no? Como toda una serie de prácticas y códigos aceptados, que son culturales, pues son construidos, que justifican o permiten o avalan todas estas formas de que vos hablabas, de atropellos, digamos así, que pueden culminar, de hecho lo hacen, en algo ya como el extremo, digamos, que sería violación, o directamente el femicidio, sí. ¿No? Que avalan, que justifican o que se naturalizan. Claro. Y como vos decís, como es cultural, es algo que se aprende y se puede desaprender. Claro. Pero que la cultura no, inconsciente o conscientemente, digamos, ¿no? No cambia, digamos, esas reglas del juego para precisamente desandar eso. Mm. O sea, cada vez más, pero también claro. Hay mucha más reacción también frente a esto que vos decís. Sí. Porque la reacción no viene por ese lado. Sí. Que todavía es como un camino largo. Sí. Para sí, igual, culturalmente, las dos cosas que se han cambiado, pero bueno, esto es como mucho más complejo. Como la gente se renueva, uno apuesta que las nuevas generaciones como que traigan ese aire. O sea, si todos fuéramos los mismos siempre, sí sería más difícil cambiar. Incluso la gente que siempre somos los mismos, digamos, esta generación, también ha hecho todo su proceso. Yo, por ejemplo, vos que hablás de los adolescentes, que yo trabajo con adolescentes, hay cosas que yo las veo re desnaturalizadas. Por ejemplo, claro. Que en mi época, como si tuviéramos 80 años. Vos tendrás. Yo tengo 37, no eran tan obvias. Digo, yo veo que mis alumnas y alumnos también, hay fichas que les caen mucho antes claro. Que a nosotros de esa edad. Y porque también culturalmente se han dejado de naturalizar algunas cosas. Capaz que ya no aparecen tanto en la tele, no sé, esos títulos o en el diario o lo que sea, o mismo de las no sé, de las personas adultas ya se deja de escuchar eso. Pero es menos, es como el pucho, ¿viste? Que cuando se dejó de mostrar en la tele, es como que es menos ambiciado, digamos. ¿Sabes dónde veo también que viene? Ambiciado. Porque tienen padres y madres de nuestra generación que han hecho un recorrido. Eso es lo que digo. Entonces le escuchan menos del adulto que tienen, digamos, que los está educando. Bueno, si nos quieren escribir sobre este tema, pueden hacerlo al Instagram o al Facebook. Ahora nos vamos a un tema. ¿Lo puedo presentar yo? Ah, sí, porque no sabía, sí. Aterciopelados, ¿no? Sí, banda de Colombia, liderada por Andrea Echeverría con Cosita Cera, que justamente habla del acoso de una manera bastante... Ah, mira. No digo cómica, pero medio irónica. Bueno. Soy perro, todos tus huesos voy a entierro. Él muy bestia no respeta, yo me volteé y le di en la jeta. Y es que soy cosita seria, y es que soy cosita seria. radionauta.com.ar FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Vamos, vamos, que no decaiga, que hay que aguantar hasta las 2. Che, yo creo que me tiro un rato hasta que salgamos. Olvídate de las previas aburridas. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus amigues. Todos los viernes 21:30, en la Gran 7-62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro. Fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, ecodiseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Las manifestaciones del espíritu en todas las épocas expresaron a través de la música el amor, la pena, la alegría vital, el misterio fascinante y escalofriante de la existencia. La música y su más allá, con sus poderes extraños, nos atraviesa y expande. Bueno, volvimos acá, Masa Crítica. Ya estamos el equipo completo, o todavía no sabemos si es completo, pero ya están las chicas. Está Chin. Hola, Chin. Hola, buenas tardes. Y está Justin. Hola, buenas tardes. Tenemos que hacer un versito que rime entre ustedes dos y el nombre de Claudia y el mío, meterlos en el medio. Aunque ¿no? Claudia Pascual Parada no rima con nada. No, pero tú. Claudia nombre, Pascual, amiga. ¿Cómo era? Para Claudia Pascual. Pascual Parada. Me encanta. Y Justin, Justin Bevilacqua. Chinchina arraqueña, ¿es? ¿Sí? No me acuerdo. Ay, mira, puse a ver. Bueno, esta sería la música de la columna de Justin. Sí. Pero antes vamos a repasar la consigna, que es a qué le prendería fuego. Que en realidad hoy no le pregunté a Claudia a qué le prendería fuego, así que... ¿A qué le prendería fuego, Claudia? En contraste con la respuesta que mandó nuestro radioescucha anterior... El de prender fuego a las mazorcas, ¿cómo era? Para hacer un gran sí, pochoclo. Claro, él dijo que le prendería fuego a un campo de maíz, o sea, de maíz pisingallo, supongo, para hacer, y pochoclo para el rato puso. Yo pensé en algo un poco más agresivo, digamos. Porque venía, ¿no? Caminando, y vi como un señor que abría la puerta del auto, que casi rompe la muñeca cuando que pasaba en bici. Ah. Y no, eso, me prendería fuego todos los autos de aquellas personas... Que nunca se fijan cuando abren la puerta, si hay alguien que viene y se la ponen mal a la gente que pasa en bici. Acá después eso, de la eso haría, por ejemplo. Aplauden y vitorean a Claudia y a su fuego. ¿Vos, Justina, a qué le prendería fuego? Esa pregunta es especial para mí, pero a muchas cosas le prendería fuego. Pero particularmente me gusta... Me gusta prenderme fuego. A todo. Ya le prendía fuego a cosas. A cosas, pero en este momento creo que a una iglesia. ¿A cualquier iglesia? Y a la catedral, sobre todo. Sería muy lindo, ¿no? Ahí agarraría los pochoclos, cual escena de cine. Y todos los actos de... Mientras se... Claro, dijimos eso, que estaría bueno poner, perdón, en el campo ese de maíz, un como autocine, prender fuego y quedarnos ahí. Mirando el fuego. Mirando... No, el cine. Ah, el cine. Con el pochoclo. No, a mí me gustaría que se prenda fuego la catedral y mientras se prende fuego comer pochoclos. También sería una escena muy, muy, muy particular, ¿no? Es una buena escena final para una película rara. Y yo también prendería fuego a la Casa Rosada con Macri y todos los macristas adentro. Sí. Bueno. Sí, también. Genial. Bueno. Hay mucho para prender fuego, me parece. ¿Y China qué le prendería fuego? Yo le prendería fuego a todos los empresarios que prendieron fuego al Amazonas. Ahí está. Sí. Bien. A toda la agroindustria. Sí. Y al presidente también, que fue sí, el ya que está. Yo, el que, yo el lo que tiré fogoneó, en el grupo. A que fogoneó esta situación. A Bolsonaro también, que además es como. Deja de hacer eso. Es como Trump que niega el cambio climático. O sea, ese tipo de gente. Hay un montón de gente que niega. Y no sé si están parados en algún tipo de estudio o algo. No, debe ser onda terraplanistas. Sí, yo creo que sí. Es más esa onda. ¿No? Sí, a mí me viene esa. Me da esa idea. Bueno, tenemos respuestas de nuestros amados y amades escuchantes. ¿Radio escuchas? ¿Radio escuchas? A la vieja escuela. Luchi in the Sky. Estuve media hora para sacar el nombre porque está todo junto y en inglés. Luchi in the Sky nos dice que. Sería fácil decir al patriarcado. Que es cierto, o sea, fuego el patriarcado, sí. Sería como... Pero elijo dar pasos cortos y decir a Babi Echecopar. Bien ahí. Babi Echecopar es un señor que, sí, es muy... ¿cómo es? Es de la escuela de Eduardo Feynman, digamos. De no, esa... es peor. No, Babi Echecopar... ¿Es peor? Es peor. Es peor que Sofovich. Es todo lo que estaba mal en Sofovich sin nada bueno. Todo, bueno, eso fue ya algo bueno, pero digamos que está todo potenciado en la figura de Babi Echecopar. Todas esas cosas horribles que vemos en ciertos hombres. Es un ser despreciable. Pero no, le escuchás 10 segundos, posta, no necesitas más de 10 segundos y fruncís mucho la cara y querés ir a vomitar. Posta, es como imposible no enojarse con él o con alguien porque te quema la cabeza, es un asco. Después, My Profanity, así se llama en Instagram, dice... Saludos a Curara. diría las iglesias, de nuevo, pero me encanta esta gente. Amo a esta gente que nos da muchas respuestas en una. Pero sería un desperdicio de infraestructura. Mismo pensaba. Así que, sí. Simbólicamente, podemos quemar todo lo que representa la iglesia o expropiarla y hacer una escuela... O en la catedral podríamos hacer... Un centro cultural. Alto local de bailable. ¡Sí! Y gay. De una, sí. Y gay. Obvio, para todos los géneros. Todos los géneros. Todo el coño. Sí. ¿Sabés qué? Yo escribí un cuento. Sí, contanos, chico. Era así. Ah, sí. Amo. O sea, toda la ambientación era la Catedral de la Plata, pero era un recontra boliche y el cuento sucedía ahí. Yo entré una sola vez a la catedral, o dos. A mí me gusta la arquitectura. Yo quiero aclarar que amo la catedral. Es hermosa. Me encantan las gárgolas. Un poco preciosa. Sí. Me gusta mucho subir a la torre y ver hasta Uruguay. Amo la catedral. Es un símbolo de la ciudad de La Plata y yo soy muy platense. Lo cual me pone en contradicción, porque en realidad lo que representa la catedral es una cosa espantosa, pero la arquitectura no tiene la culpa. No. Hay que resignificar, digamos, esos espacios, esas creaciones. Por eso por ahí quemarla sin sentido material, literal, yo tampoco así se lo haría, por eso mismo que dice Chino o que decía My Profanity. Bueno, después tenemos más mensajes, pero ahora toca que nos ilumine con su fuego la señorita, doctora, profesora Justine Bevilacqua. Bien. Yo mucha, voy, mucha termino hacia arriba y sí. Vos... Bien. O sea. Vamos. El día de hoy elegí traer un disco que es de los más importantes de ahora del 2019, que se llama Prender un Fuego, que es un disco de la artista Marilina Bertoldi. La hemos traído varias veces acá en la mesa y hemos hablado en diferentes circunstancias. ha salido como tema en su momento de la editorial, habiendo ganado el premio más importante como el Gardel de Oro. ¿No? Sí, sí, estoy diciendo bien. Y bueno, y este es su tercer disco solista después de haberse, bueno, separado de la banda que ella la catapultó, que era O'Connor Orquesta. Particularmente me gustaría hablar de este disco por varias causas. Primero porque está claramente dedicado a toda la corriente nueva que surge desde el feminismo, desde su propia liberación de admitir enfrente de los medios de comunicación, en este caso que pertenece a la comunidad LGTB, diciendo que es lesbiana dentro de sus redes sociales, que también lo dijo en público en el momento que ganó el premio, que no es un dato menor. Como ya hemos hablado en otras oportunidades, hay otros ejemplares muy importantes en nuestro país, como Celeste Carballo, como Sandra Mianovich, que también pertenecen a la comunidad LGTB. Han sacado discos muy buenos que hemos hablado en su momento, Me Vuelvo Cada Día Más Loca, no sé si se acuerdan de ese disco que estuvimos hablando, no me acuerdo ahora particularmente de qué año era, pero sí, del 76, ¿no? Por ahí. Pero era un disco muy, muy antiguo, y sin embargo no ganó ningún premio, solamente el premio ese lo había ganado, recordemos, Mercedes Sosa en una ocasión. Después, durante 20 años, nunca más lo ganó nadie. O sea que es muy loco. No lo ganó ninguna persona que no sea hombre. Exactamente. O sea, hubo un montón de artistas que sacaron excelentes discos, artistas femeninos o, bueno, disidencias, ¿no? Porque las disidencias muy pocos dieron visibilidad. De disidencia, ¿de quién nos podemos acordar? Del cantante de Virus, que era parte de la disidencia. Acá, nacional. ¿Decís? Nacional. ¿Que el cantante de Virus era homosexual? Sí. ¿Cómo se llamaba? Federico Moura. Sí, pero no sé si ustedes se acuerdan que nunca se habló mucho de esa parte, como medio que la familia lo... No sé, él era bastante abierto con eso, y los hermanos. Yo también. No recuerdo, porque por ahí ustedes conocen más entrevistas de él en... Ustedes, de que hecho, tienen más sale, años. Sí. Cuando sale tuvo un repudio impresionante justamente por su conducción. ¿Ah, sí? O sea, cuando recién arranca Virus, fue un rechazo total. Después se dieron cuenta que era buena música. Como pasa siempre, ¿no? Igual en el pop sí han habido más varones homosexuales. ¿Acá en Argentina? Sí, sí. ¿Quién? Ay, no me acuerdo el nombre de este sujeto que después se operó toda su cara. Igual no sé si ganó algo, es pop, qué sé yo. El que canta con Miss Bolivia. Leo García. No, Leo García también ha sacado muy buenos discos y nunca ganó ningún premio de nada. De hecho, me parece uno de los artistas más completos de un montón de cuestiones. Yo creo que han habido un montón de varones homosexuales que no se sabe o no se supo. También. Pero ¿a qué iba con esto? Creo que este disco en particular, de mano de este contexto que tenemos de empoderamiento de las mujeres, de la deconstrucción de parte del feminismo, de todas las luchas de poderes que existen ahora en avenidas del encuentro ahora en un mes, creo que es un disco importante que catapulta un montón de temáticas, como hablamos en el anterior programa que hablamos sobre un disco conceptual, donde en este prender un fuego tiene mucho que ver con esto de prender ideas, conceptos y diferentes estados de ánimos que pasan en este momento un gran común denominador de mujeres y disidencias a mi criterio, ¿no? Me gustaría, Camila, si podemos poner la primera canción, que se llama O No, y ahora vamos a empezar a desmenuzarla un poquito, más allá de la letra, ¿qué pasa ahí sonoramente que nos da la sensación de esto, de punchy o de algo intenso? Eso es diferente, es una multitud que no se banca tanta gente. No tiene nada, está súper preparada. Mucho maquillaje que no le está pasando nada. ¿Vos qué les ves, amor? ¿O eso no es obsesión? Quiero avisarles algo. Estaba enojada y ahora estoy preparada. Preparada, oh no. Bueno, este disco particularmente, musicalmente, tiene unas cosas que ahora, hablando desde la contemporaneidad que nos atraviesa, particularmente ha dado a mi criterio, conjuntamente con otras mujeres y disidencias, otro sentido a lo que es el rock, ¿no? ¿Por qué? El rock en Argentina fue altamente machista desde la concepción de sus letras. Podemos hablar de un montón, incluso de Peperina, de Charly García, en realidad de Serú Girán, si no me equivoco. Es un tema bastante machista, si nos ponemos a analizar. Partiendo desde esa base, me parece que lo que trae Marilina es entrar a jugar con otro tipo de temáticas. En este caso, este tema me parece que es perfecto para todos los movimientos de mujeres que atraviesa esta cuestión de preparación y de siempre de estereotiparnos y decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Este tema justamente abarca eso. Y musicalmente tiene una construcción que viene desde otros géneros anteriores, pero que en Argentina no había llegado hasta ahora, por lo menos, a escucharse de parte de un artista que venía de un rock un poco más metalero, como era la banda de Marilina, que era o con orquesta. Entonces la construcción, para hablar ya unas cuestiones un poco más puntuales sobre su música, que es lo que hace que sea tan permanente o a cierta cantidad de personas le guste este tema en particular y que lo ponen muchas veces ahí, y que he estado en conciertos de ella donde le gusta mucho este tema como para hacer punchy. Sin embargo, no tiene muchas guitarras distorsionadas, no sé si lo pudieron escuchar, no tiene guitarras distorsionadas, y lo que tiene particularmente es algo que se llama loops. No sé si acuerdan que lo estuvimos hablando allá. Loops, que era un material rítmico o melódico, que podía ser la voz o un instrumento melódico, como pues una guitarra, un piano, un bajo. Tiene algo muy particular, que tiene un material melódico y rítmico en la guitarra que hace que se repita todo el tiempo. Entonces la batería está haciendo una cosa que se repite, lleva la base, y después la guitarra también está haciendo, durante la mayor parte de lo que vendría a ser la estrofa, está haciendo un movimiento rítmico que es súper pregnante y que es súper tirado para atrás. ¿Qué significa tirado para atrás? Como que te da la sensación de pesadez, esa cosa que te hace mover la cabeza lento. Me gusta ese sonido, sí. Ese sonido como que vas por la calle caminando y vas con onda, ¿no? ¿Viste cuando vas escuchando funk, que también tiene otro tipo de onda que te da como más motivación de hacer ejercicio, no sé? Esto te da la sensación como así, de pesadez. No la pesadez que nos puede producir un disco de Radiohead, por ejemplo. Que es otro tipo de pesadez, pero esto es una pesadez ahí. Y lo que tiene en particular esta letra es que no está tan enfocada en la cuestión de afinación, que muchas veces a la mujer también se le sobreexige eso. No solamente que toque bien la guitarra, sino que cante perfectamente. Y sea linda. Además, en este video está sumamente con si lo ven, una campera de jean, anteojos, así nomás. No hay mucho maquillaje ni nada. Pero es un gran tema. Entonces, la construcción de este tema tiene justamente el combo de la letra, materiales melódicos y ritmos que son a forma de loops, que se siguen repitiendo, y esta característica de desafinación de la voz, que en un momento habíamos estado hablando, no me acuerdo de qué, de Janis Joplin. No llega a ese estilo, pero sí en las partes más altas de la voz llega a ese estilo. Y ahora me gustaría cerrar, Camille, si podemos ir con el tema Fumar de Día, que es otro también tema del disco. ¿Ves o no ves lo que se ve por última vez? Te firmo un papel. ¿Ves o no ves lo que se ve? Yo nunca intenté robarte el papel. Bien, este es un temón que yo recomiendo que vayan a escucharlo. Acá, Claudia, ¿qué nos decía fuera del aire? No, justo le decía acá a las chicas que me parece un tema bien de los 80, así muy trabajado, y me hizo recordar a Virus, precisamente. Bueno, justamente porque te hace acordar. Bueno, de hecho ahí tiene como un, si lo escuchan un poquito más el tema, tiene como un guiño un poco con esto que decía Michael Jackson, o también, ¿cómo es este hombre? Antes de Michael Jackson, que también fue el creador de... Prince. No, más viejo. Stevie Wonder, James Brown. Más atrás. Es James Brown. Tiene varios guiños. Tiene varios. Y sí, sí. No, pero tiene varios varios guiños, perdón, me trabé. Varios guiños a la cuestión esta de ¡au! Y toda esa cuestión que suena muy. Y esas guitarras así como. Trun, trun, trun, claro, las guitarras porque. Iba a focalizar sobre eso. ¿Por qué suena muy ochentero? Porque en los años 80 había como un boom de música dance mezclado con guitarras que son más relacionados al funk. Se acordarán de un montón de temas de los 80 donde ocurrían eso, que eran temas más danzables o que se escuchaban en los boliches en esa época, por lo menos lo que me cuenta mi mamá. Sí, sí. Y tiene esa particularidad sonora de las guitarras y también tiene esta misma característica este disco. Tiene la construcción de baterías muy sencillas para tocar, para alguien que tenga el manejo de lo que es una batería. Y también tiene esta cuestión de un bajo también, esto que veníamos hablando, ¿no? De ir caminando por la calle con onda. Sí. ¿No? Que te da la escena de película ahí, por claro. La con onda. Sí. Y entonces tiene esa pregnancia de que es tan danzable lo que está haciendo, que a vos se te queda el sonido de la guitarra. De hecho, la guitarra también hace todo el tiempo lo mismo. La guitarra, esta canción está construida, armónicamente hablando, para aquellos que entienden algo de música, está construida solamente por dos acordes. Y eso es lo que pasa durante todo el tema. Sin embargo, vos no te estás aburriendo. Esa es la magia de hacer buena música también. Buena música para mi percepción. ¿Por qué? Porque a veces no es necesario tener demasiados acordes, demasiados instrumentos. A veces es economizar los recursos que tenés. Menos es más. Y también saber cómo utilizarlo, saber cuáles son tus posibilidades, cuáles son las herramientas y sobre eso construir. Así que yo les recomiendo que vayan a buscar este disco, que para mí conceptualmente habla mucho sobre el feminismo, mucho sobre la condición de la mujer, mucho sobre la condición de las disidencias, y segundo, que es un disco para prenderse fuego, y vayan a verla en vivo, viene ahora, no me acuerdo en qué evento, pero vayan a verla en vivo porque es muy bueno su show. ¿Viene a La Plata? Sí, viene a La Plata, no me acuerdo bien en qué show, pero por ahí lo mencioné al final del programa. Bueno, entonces, Prender un Fuego de Marilina Bertoldi. Exacto. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Desnaturalizar lo que no te deja ser. Desnaturalizar los sentidos que te bloquean. Mutar, transformar. Masa crítica. Bueno, 5:56 de la tarde, estamos en Masa Crítica, transmitiendo desde Radionauta 106.3, la radio del Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Algún día de estos voy a ver, buscar e informarme quién es Olga Vázquez y les voy a contar. Ahora estamos en el programa Masa Crítica, que tiene una columna nueva, que se llama la Radio Infantil Boli Argentina, y la van a llevar adelante dos amigas nuestras que conocimos el programa pasado. Para las personas que nos siguen, ya las escucharon hablar. Ellas son Jimena y Constanza. Pero ahora vamos a preguntarle a Constanza, que la vamos a llamar desde ahora Conicornio. Le vamos a preguntar, ¿a qué le prendería fuego? Es la consigna de hoy. ¿A qué le prendería fuego, Conicornio? Yo le prendería fuego a todo lo malo, a lo, al patriarcado. Le prendería fuego al patriarcado, a las cosas malas, pero no a las cosas malas que dicen como los lobos, porque los lobos ayudan. Aparte, aunque no son malos los lobos. Claro, pero muchos los hacen ver malos. Es Disney, pues. Claro. Sí, y algunos creen, y algún, o también los animales, también dicen que los animales carnívoros son malos. No son malos. Por eso. Ay, estoy tan de acuerdo con vos. Por odio eso. La película La Era del Hielo, por eso. Y ahora me voy a poner a hablar. Porque hacen que quede el león, el tigre diente de sable, no sé qué felino, hacen quedar mal porque se quiere comer un humano. ¿Qué? Sí, pero después queda bueno, el tema. Le prendería le prendería fuego a todo lo malo. Pero no lo que dice la tele, los diarios y eso, que es malo. Le prendería fuego a lo malo posta, a lo que en serio es malo. No a lo que se dice ser malo para asustar a la gente. Ya entendí. Y personalmente, algo que tenga que ver más con, no sé, tu cotidiano, tu día a día. Algo que te moleste mucho, que pasa todos los días, no sé. El bullying. ¿El bullying? Ah, ahí está. Ahí está, chica, siempre tan práctica. O también el queso. ¿El queso? Y queso derretido. Para derretir queso. Está bien, está, sí, muy bien, está muy bien. Con el pochoclo del amigo que nos contestó. Bueno. ¿Qué, está mal? No, está, no, perfecto. Está, bueno, entonces ahora vamos con la columna infantil. El circo infantil Boli Argentina. Ahí va. ¿Con? No, circo. La radio infantil Boli Argentina. Con Conicornio. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Y como este se trata de Bolivia y Argentina, mi amiga Jimena no pudo venir. Y bueno, hoy solo voy a hacer un resumen de la historia mapuche que leí. Y básicamente decir las cosas que hace la gente ahora con fuego. Y bueno, la historia mapuche se trataba de que los mapuches hace mucho, mucho tiempo le tenían miedo a la oscuridad. Le tenían miedo a la noche. Entonces, y también le tenían miedo al fuego. Va, no al fuego, pero le tenían miedo a la lava y a la lluvia de rocas. Y un día, todas las mujeres y los niños se perdieron por ir a buscar fruta y llegaron a la noche. Entonces, en vez de ir a las cuevas donde vivían los mapuches en plena oscuridad, donde dormían junto a sus animales para abrigarse, fueron a una cueva que estaba más cercana. Y bueno, ahí empezó a haber un terremoto. y después hubo una lluvia de rocas. Las rocas empezaron a caer y cuando golpeaban contra la cueva, hacían chispas. Los mapuches se impresionaron muchísimo, les encantó. Bah, no les encantó, pero es como se impresionaron mucho porque veían la luz y creían que era un regalo de su dios Sol. No me acuerdo el nombre. ¿Y qué pasó? Había un coso de ramas y paja seca y una chispa golpeó contra eso y se prendió fuego. La lluvia de rocas paró y el fuego quedó. Se dieron cuenta de que el fuego, además de iluminar toda la cueva, lo cual ya no le tenía miedo, también calentaba. Entonces se acercaron al fuego y se quedaron todos juntos. Al volver, les enseñaron a toda la tribu cómo prender fuego, raspando rocas sobre paja seca y ramas. Eso. No conocía esa leyenda yo, me encantó. No, yo la resumí bastante. Claro, igual, pero no la conocía ni que existía. Nos encantó. Y básicamente lo que hace Argentina... Ah, me faltó una parte de la historia, que básicamente cuando hicieron eso crearon el pedernal, que son dos rocas que rayan, lo que ahora son los encendedores. ¿En serio? Ajá, sí. Bueno... Y básicamente lo que hace acá la Argentina, para los que son de otro país, llega a otro país, ¿no? Sí, llega, por lo menos en Israel lo escucha un amigo, okay. Así que llega. Bueno, lo que hace Argentina en este país, básicamente, por lo menos en Buenos Aires, es, por ejemplo, los encendedores. Prenden fogatas para ir de campamento, que eso es desde la historia mapuche, básicamente. La hornalla, todo eso tiene fuego. Solo que ahora se desarrollaron ciertos métodos que no son rasparrocas. Bueno, en el caso del encendedor es básicamente un metal que adentro tiene una roca y una roca. Pero, por ejemplo, la hornalla lo usan a gas, prenden el fuego y lo usan a gas. Eso básicamente, si estuviera acá Jimena, lo que haríamos es comparar lo que hace Bolivia y lo que hace acá en Argentina. Eso sería básicamente, pero bueno. Bueno, igual le mandamos un saludo a Jime, que no se pudo quedar hoy. Pero... Hola, Jimena. Hola, Jime. La idea con Icornio y con Jime es que vayan haciendo todos los programas como el espacio, la columna. Durante 10 minutos, depende el tema, si es fuego, color, lo que sea. Nosotros leemos una leyenda y hacemos un resumen de esa leyenda. Uno siempre una leyenda, tal vez un mini relato o un poema. Y después comparamos lo que hace la Argentina con Bolivia. De eso se trata el programa. Y se llama La Radio Infantil Bolivia Argentina, porque somos dos chicas y no dos adultas. Por eso infantil. Bueno, ya lo dijo todo ella, porque abundo si hablo. Así que agradecemos esta participación y nos vamos a una tanda o a un tema. ¿Clau? Sí, yo. Ah, porque como ya los elegí, los presento. Vuelta Vecindad, ¿cierto? ¿Viene? Según la pauta. Es una banda mítica de México, Bellita Vecindad. Y... No, me parece que viene Dead Things Don't Talk. Ah, yo había puesto al revés, pero... Espera, ¿Cami qué? Primero viene la tanda y después viene algún tema que ya lo escucharemos. Bueno, cuando escuchemos el de él, se los presento. Veremos cuál es, sí. Radio Nauta FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Llega el viernes y no sabés qué hacer, vení a Liga de Improvisadores. Dos equipos, una terna arbitral, comentaristas. Vos decidís quién gana. 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Todos los viernes un partido distinto. Entrada a la gorra.

imágenes escritas, imágenes proyectadas, escrituras de la existencia en su más intenso, arduo, bello fluir. Pantalla cautivante que refleja el encanto, el espanto de la variedad de mundos que somos. Bueno, volvimos al programa después de este estreno. Hoy estamos de estreno, estrenamos columna. Vamos a seguir un poco con la consigna. Yo todavía no contesté la consigna y nos siguen llegando respuestas. Vale García nos dice, tantas cosas, o sea, ¿a qué le prenderías un fuego? Nos contesta, tantas cosas que no me alcanzarían los fósforos de todo el mundo. Repiromaníaca la Vale. Bueno, y después también tenemos a Gabu, que ella respondió, le prendería fuego a mi papá, de forma simbólica, claro. Es buena igual esa. Capaz que, como recomendación, Gaby, si nos estás escuchando, lo que podés hacer, que es gestión de las emociones, que hace mi sobrina pequeña, que más o menos, escribí el nombre de tu papá en una hoja y todas las cosas que no te gustan o que le prendería fuego, y prendele fuego a esa hoja. Capaz que energéticamente puedes llegar, no sé, a exorcizar alguna cosa. Y después está Ana votando, porque ya lo de la catedral es como, tiene como un montón de porotos, votando por que le prendería fuego a la catedral. Bueno, yo traté como de hacer como una revisión de la consigna. Vieron que el fuego, como nos contaba Connie recién, está como, uno lo asocia a prender fuego a algo como para destruirlo o desarmarlo o hacer que no exista más o purificarlo como hacían en la Inquisición, qué horror. Y a mí se me ocurrió esto con lo que decía Connie en sí, la... digamos que las respuestas en ningún momento las tomaron metafóricas, ¿no? Sí, pero más allá de eso, en la leyenda que nos cuenta ella, el fuego para los mapuches significó luz y significó calor. Una ofrenda del dios sol, que son cosas positivas, digamos. Ellos agarraron y prendían fuego para cosas positivas. Entonces, yo dije, para bueno. Podía cocinar la carne, y para cocinar la carne. Yo les traduzco todo lo que dice Connie, porque no tiene micrófono. A mí se me ocurrió decir, bueno, ¿qué le prendería fuego yo como esto positivo, no? ¿Qué cosa me gustaría que empezara a arder? Y no como para destruirse, sino como para empezar a no sé, arder, a existir. Generarse algo. Hacer. Sí. La autoestima, gracias, Connie. Me estás spoileando todo. La autoestima de, sí, de los niños, dice Connie. Y yo hablaba de las mujeres en situación de violencia que necesitan salir de ahí. Yo prendería fuego eso. O sea, encendería eso, la autoestima. Encender el fuego interior de una persona. Gracias, Connie. Estamos reconectados. Lo que dijo Connie fue encender el fuego interior de una persona. Eso haría yo. Como contrapartida de la destrucción, sino como de lo que tiene que empezar a funcionar. De algo bueno. Sí, de algo bueno. Bueno, y acá, a punto de llorar, vamos a presentar la columna de Chintoca, ¿no? De Claudia. Oh, ahí estoy. Bueno, así que ahora viene la columna de libros, literatura y cine con la señora, doctora, profesora Claudia Pascual Parada. ¡Bravo! Ovación. Bueno, siguiendo con el tema este del fuego, yo traje para contarles un poco sobre un autor y un cuento en particular. Jack London, un escritor estadounidense cuyo nombre real era John Griffith Cheney, pero se hizo conocer como Jack London, usó ese seudónimo. Un escritor, ensayista, periodista, nacido en 1876 y murió en 1916 de California. Él nació y murió en ese estado estadounidense. Entre sus obras más conocidas, seguramente capaz habrán escuchado novelas como Colmillo Blanco, La Voz de la Sangre o La Voz del... Sí, La Voz de la Sangre, El Llamado a lo Salvaje, que también se conoció como El Llamado de la Selva. Encender una hoguera es un libro de cuentos y es precisamente el cuento que da nombre a ese libro del que voy a hablar. Encender una hoguera o encender un fuego o encender una fogata, depende de la traducción. Y El Lobo del Mar es otra novela, y Diablo, que es una novela que se da mucho a veces en las escuelas, los chicos en la secundaria lo conocen, a veces les gusta bastante, tiene como protagonista un perro salvaje. Si yo tuviera que, bueno, aquí me anotar algunas cosas, ¿no? Pero ¿qué cosas han dicho de él o qué características se conocen de este hombre? Espíritu rebelde, desordenado, una persona llena de vitalidad, actitud aventurera, carácter generoso, fue un desvergonzado mercader, y ese ímpetu de aventura que siempre lo marcó en su vida fue precisamente lo que llevó a generar experiencias y aventuras que luego plasmó en muchos de sus escritos. En un momento él fue de esas personas en Estados Unidos que fue detrás de la fiebre del oro. Obviamente nunca se encontró con oro, pero en esos viajes hizo... ¿Qué? Sí, básicamente lo que hizo fue como fortalecer sus dotes literarias, sus intereses literarios, y con lo que a partir de lo cual empezó a escribir. Fue pobre, fue rico, tímido, exhibicionista, seguidor del concepto de superhombre de Nietzsche, socialista ferviente, ¿sí? Y yo, como no estaba tan segura, no me acordaba bien qué era eso del superhombre, ahí lo busqué, y resumidamente lo que plantea ese concepto de superhombre de Nietzsche es aquellas personas que generan, digamos, establecen un propio sistema de valores, un sistema propio de valores propios, ¿sí? Todo lo bueno que precede, mejor dicho, que se genera a partir de la voluntad del poder, digamos, ¿no? Que genera el poder una persona que construye sus valores más allá de lo establecido. Básicamente, y también va en contraposición de esta idea de que el cristianismo, en realidad, lo único que hizo en la historia cultural y con toda su moral es someter al más débil, ¿no? Como contraponiéndose a esa figura humana. Luego también de darse cuenta, ¿no?, de cómo era esta movida de la Feria del Oro, ver una serie de momentos despiadados, de acciones despiadadas, mucha crueldad entre la gente, cegada por el enriquecimiento, se aleja como de ese mundo, pero le sirve mucho para escribir las historias, particularmente también esa dualidad, ¿no?, del humano, entre lo lírico, entre lo tierno y entre lo devastador. ¿Sí? Muchos de sus personajes circundan esa ambigüedad. Si hablamos de su literatura, ya noté acá un par de palabras también. Temas, superhombre y la paria. Lucha de clases, la ley del más fuerte. Como que hay esa binariedad, digamos, que parecen opuestas, que están siempre en sus personajes, ¿no? Como yo decía, superhombre y por otro lado la paria. La lucha de clases y también la ley del más fuerte. La misión de los pueblos nórdicos y la condena del capitalismo, ¿sí? Que fluctúa entre lo ideológico y la idea de la aventura. A pesar de, como que también ahí se lo relaciona con los personajes masculinos que tienen cierta violenta virilidad, sí, que rebosa y a su vez cierta candidez, ¿no? Con un fondo bastante lírico, a pesar de ser cuentos, historias, novelas que uno podría clasificar entre los géneros de realismo y naturalismo. Cabe acá aclarar que, igual con los títulos dicen bastante, son bastante elocuentes, que la gran mayoría de sus historias transcurren en lugares muy inhóspitos, con temperaturas muy bajas. Muchos de sus personajes principales o secundarios por importantes son animales, entre ellos muchos los lobos y los perros salvajes, ¿sí? Que siempre están como desarrollados estos personajes al lado de un personaje humano que a veces se mimetiza con ese animal o animal con el hombre, o a veces es opuesto. No, como que él pondera esto del instinto animal, de la inteligencia del animal salvaje, frente al hombre civilizado que muchas veces no puede manejar ciertos códigos y termina siendo peor esa vivencia en un clima que es inhóspito. ¿Sí? Y ahí ya me entro de lleno a encender una fogata, que es un cuento bastante largo, ustedes lo buscan en internet, está traducido de varias maneras, pero se consigue fácilmente. ¿De qué trata este cuento? Un hombre de la ciudad, no sabemos por qué, pero está en la montaña, con muchos grados bajo cero, en invierno, en la intemperie, en un campamento. Que nunca se explica por qué, pero él en un momento, yendo a buscar aventuras con esa gente en el campamento, que también se supondría que es gente de la ciudad, o gente que él conoce, digamos. No sabemos si son alpinistas o qué, pero él está sumido en ese paisaje y él decide ir a dar una vuelta. Incluso ya hay un personaje ahí, cuando él recuerda, ¿no? Un anciano que entonces le dice que no vaya a tal hora, que trate de llegar antes, que no le aconseja ir solo, porque hay que conocer el terreno, conocer el clima, y si baja el sol va a ser muy difícil que pueda volver. El hombre, muy fanfarrón, agarra, no le hace caso al viejo, dice, bueno, yo puedo, yo me la sé toda porque tengo re clara, porque soy un hombre culto, y va a dar un paseo lejos del campamento y termina de una manera como perdiéndose. Empieza a caer el sol, que pasa en un lugar donde hay muchos grados bajo cero, que empieza a ser imposible sostener el frío. Entonces, el cuento lo que hace es narrar todas las peripecias de este humano cuando se da cuenta que si no puede llegar a encender una fogata, va a morir de frío, porque se da cuenta que está lejísimo del campamento, que tendría que haber hecho caso a recomendaciones del anciano y la gente que conoce el lugar, ese lugar inhóspito, frío, de la intemperie, ¿no? Que ahí no hay forma, el conocimiento de la ciudad es como muy distinto al conocimiento, digamos, de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza, básicamente. Entonces, toda la odisea del hombre que trata de encender una hoguera, una fogata, para no morir, ¿no? Ya ahí, como vos hablabas, ¿no? De la idea del fuego como algo positivo, ¿no? En las culturas, en la civilización, en la vida de las personas. Y el fuego, precisamente acá, viene a ser prácticamente la salvación y aquello que cobija y salva, ¿no? Porque no está pensando en cocinar carne, nada. Es como no morirme de frío. Entonces, es interesante la descripción, bien, del realismo de esa época, detallado, qué hace de los movimientos del hombre, las cosas que le pasan por la cabeza y todas las cosas que le suceden en el medio que le impiden encender una hoguera, porque como ustedes saben, cuando estamos bajo muchas temperaturas muy bajas, el cuerpo no reacciona de la misma manera. Es decir, se te entumecen los brazos, los dedos, perdés sensibilidad porque estás congelado casi. No les voy a contar el final que sucede con él, la resolución de la historia se ve en las últimas dos líneas, ¿sí? Pero bueno, es muy interesante, por ejemplo, cómo el narrador cuenta que cuando él en un momento escupe, por ejemplo, cómo se congela esa saliva antes de caer al suelo. Realmente vos lees ese cuento y te da frío. Yo leí ese cuento y era como que me empezaba a agarrar un escalofrío de estar realmente metido en esa situación que te genera como unas sensaciones que son bien del sentido, ¿no? El sentido del cuerpo. Y además te imaginas como un cuento muy blanco, es todo blanco. Aunque nunca nombre casi la palabra blanco, ¿no? Porque claro, está todo nevado. No, casi, que yo me acuerde, o muy pocas veces, no es que dice nieve blanco, habla del hielo obviamente, pero no es tan constante. Y nada, bueno, por ejemplo, habla cosas que yo me ponía a pensar, me había olvidado cuando leí el cuento, me ponía a pensar como en un momento como él no siente las manos, pero todavía las tiene, ¿no? Quiere encender con el último fósforo que le queda, porque ya tuvo otros intentos fallidos, encender unas ramas secas que encuentra ahí, pero como no siente las manos, tiene que usar el sentido de la vista para poder medir la distancia, por ejemplo, ¿no? De su dedo al fósforo y del fósforo con el dedo a la pila de ramas secas, por ejemplo, ¿no? Y en un momento, por ejemplo, se quema. Y se da cuenta que se quemó la mano porque empieza a sentir el olor de su carne chamuscada, porque no siente nada. Bueno, así hasta que no les voy a contar qué pasa, pero lo interesante es que a ese hombre lo acompaña un perro. Un perro de esos, vieron que son como guías, que están como medio entrenados y que además viven en esos ámbitos, entonces se conocen todas las mañas de la naturaleza, cómo sobrevivir, qué hacer, etc. Y a veces el narrador se mete en la cabeza de ese perro, porque el perro mira de una manera que no entiende por qué el hombre se comporta así. No entiende, por ejemplo, por qué no, ya está la hora y ya. Obviamente el perro no tiene concepción de la hora, ¿no? Industrial o la hora, digamos, producida por la cultura humana. Pero sí se da cuenta que dentro de un tiempo muy breve, como ya ve cómo baja el sol y qué sé yo, sabe que es la hora de volver, ya incluso antes de que empiece a bajar el sol. Y el hombre hace caso omiso a eso porque no conoce y porque cree que él es un superhombre, en otro sentido, que puede sobrevivir a pesar de que no conoce nada. Entonces el perro no entiende por qué el hombre no hace ciertas cosas y hace otras. ¿No? Como que el perro lo mira y no entiende por qué trata de encender un fuego cuando va a ser imposible porque la temperatura, ¿no? Todo con instinto, obviamente. Bueno, la cuestión es que Hay, incluso el hombre empieza a enloquecer en un punto. A veces incluso piensa matar al perro y meterse, para, o sea, como sacarle la piel y cubrirse con la piel. Esos son los esquimales. Sí, o que se esconden debajo de la nieve. Ciertos como, no sé cómo funcionaría, pero ahí lo dice, ¿no?, el narrador, que pensó incluso el hombre, que se acordaba de eso, porque lo había visto en una película, de cavar como un pozo medio profundo y meterse ahí, que eso te calienta, al lado de un perro, con la piel de perro. Bueno, pues eso no lo puede hacer porque no se puede mover prácticamente en un momento. Y el perro lo mira, de hecho en un momento se lo agarra con el perro, porque se da cuenta que el perro lo mira de una manera que él no le gusta. No lo mira como diciendo... Es la historia del machirulo perdido. O sea, ¿qué? La historia del machirulo perdido que se la creyó y se fue. No sé si machirulo, pero de como el humano que cree que el humano es la que se sabe todo. Yo diría el citadino. Y uno, además, citadino. Sí, pero tal cual. Macho, yo no veo una... No se los quiero spoilear. Acá me pregunta Conicornio, si el hombre muere, vayan a buscar el cuento, léanlo. Lo importante es el perro. Sí, porque es muy interesante la figura del perro. En un momento... No lo mata el perro. Se los digo porque hay unas caras tristes ahora. Sí. Uno está medio preocupado. Enojada. Sí, enojado, como indignado. ¿Se congela el perro? Se congela. No, el perro. Igual. El perro llega al campamento como que nada. Claro, re bien. Si quiere, se va solo al campamento porque sabe por dónde ir, yo creo. Pero, ¿por qué no lo hace, Egli? Porque es un perro fiel. Los perros son más lindos. Además, está entrenado para cuidar. A los boludos. Básicamente, sí. A los citadinos creídos. No, o sea, en realidad, si esta cosa es la fidelidad, es un perro como la gente de ahí, digamos, ¿no? De gente de campamento, no sé. Y es un perro que es su hábitat ese. Un montón de veces eso al perro, seguro. Sí, por eso es que no entiende por qué. Porque como que el perro compara con otras relaciones con otros humanos, claro, que la tienen de más clara de otra manera, ¿no? Entonces, el perro, es interesante como el perro de una manera, ¿no?, refleja como el instinto, el conocimiento de la naturaleza, el hombre es la cultura, pero sin embargo, en este caso, el perro está puesto en un lugar superior, ¿no? El perro en realidad, si bien es instintivo, es el que tiene la inteligencia de la sensibilidad y del instinto. Claro. Como una inteligencia, ¿no? Como algo subdesarrollado, ¿no? Para mí es la historia del perro acompañando a un señor equivocado. No, es la historia de él con un perro pobre que no sabe qué hacer con ese humano que le parece que está fuera de lugar. Lo digo porque el protagonista es el hombre. Ahora lo voy a leer, porque al principio como que no me llamaba la atención, pero si hay un perro... No, pero la idea, incluso si el perro no estuviera, que le saca un montón de fuerza, es interesante ver lo que pasa por la cabeza de ese hombre y cómo trata de sobrevivir, nada más que encendiendo una hoguera que no puede, y cómo el cuerpo, que uno piensa que el cuerpo es como también una cosa, digamos, como infalible, que infalible, ¿no? Que uno lo conoce y lo maneja como si nada, en realidad ahí juega en contra, ¿no? Como de repente conocer un cuerpo que desconoces, porque en realidad desconoces el ámbito. Porque ahí, en ese momento, que no se puede mover el tipo, el hombre, es porque el cerebelo dejó de actuar. Ahora actúa el cerebro y el cerebro se siente congelado. Entonces, el cerebelo, que es básicamente nuestro cerebro de instinto, es el cerebro que tiene el instinto, deja de actuar y actúa el cerebro. El cerebro dice, estoy congelado, no me puedo mover. Entonces, el cerebro no deja actuar el cerebelo. Entonces el humano no se puede mover. Eso es lo que pasa y por eso no se puede mover. Porque si el cerebro no sintiese frío y dejase actuar el cerebelo, el humano tranquilamente se podría mover, aunque esté congelado, se podría mover y prender un fuego. Pero no puede porque el cerebro no deja actuar el cerebelo. Para los que no saben, el cerebelo es como, ponele, yo me lastimo y el cerebelo, no el cerebro, es el que empieza a largar un líquido, no sé cómo se llama, esto es un poco asqueroso, que básicamente es el que empieza a curar la herida. Actúa es el cerebelo, no el cerebro. Por eso es lo que yo digo. Bueno, la explicación científica de Conicornio, que está muy buena, como que eso funciona, eso que vos decís funciona en el perro, digamos, no funciona en el humano. No, el perro no se congela el nunca. Se puede dejar de mover. Como el perro sobrevivió en esas ahí mucho tiempo, creció ahí, el cerebro ya no se siente congelado y deja actuar el cerebelo. ¿Lo tengo que repetir? No. Lo traduzco, Básicamente el perro tiene, digamos, lo que ya entendí lo que dijo Conicornio. Básicamente, como el perro creció ahí, vivió ahí, tranquilamente, el cerebro no siente frío, entonces el cerebro deja actuar el cerebelo y por eso el perro se puede mover y el humano no. Tiene cuerpo adaptado, digamos, de alguna manera, cosa que el hombre de la ciudad no lo tendría. Como los esquimales, digamos, ¿no? Digamos, esquimales, sí. Supongo, claro, que los también. Esquimales también se pueden mover porque pasa lo mismo que con el perro. En cambio, en la ciudad, al tener calles con asfalto, aunque hagan 0 grados, ahí van a ser por lo menos 1 grado sobre 0. Es más o menos el máximo de frío que puede hacer en una ciudad que tenga mucho asfalto y mucho cemento, porque... Salvo en lugares, claro, no, muy claro. Fríos. Acá en, claro, en lugares muy Buenos fríos, Aires no. Sí, lo que dice con claro, el corno se aplicaría. Donde hay mucho asfalto, el sol refleja en el asfalto y se calienta. Entonces después no hace tanto frío. Así que bueno, tomando en cuenta todas las cosas que estuvimos diciendo, yo las aconsejo directamente al cuento. Es un cuento largo, pero vale muchísimo la pena leerlo. ¿Cómo se llamaba el cuento? Encender una hoguera o encender una fogata o encender un fuego. Depende de qué traducción encuentren. ¿En inglés cómo es? To build a fire. Como construir, pero construir sí. En sentido de encender en este caso, sí, sí. ¿No? A fire. Un fuego. Mm. Jack London, así como London, Inglaterra. Sí. Búsquenlo porque está en internet. Y también les aconsejo ir a leer otros cuentos de Jack London. Yo leí varios y todos tienen esta impronta de este paisaje, el humano, el animal. Aunque en este caso de encender una hoguera es como que se pone el humano en un lugar de... como en un estrato bastante inferior, ¿no? Al instinto, al animal. Otros no están así. Por ejemplo, en la novela de Colmillo Blanco hay una relación de amistad. ¿Se hizo una peli de esa novela? Creo que novela? Sí, pero yo no la vi. Colmillo Blanco se han hecho un montón de cosas. Es una novela bastante conocida de Jack Nol. Seguramente hay una película vieja, seguramente. Sí, sí. Porque sí, fue muy conocido. Y Sendero de Noguera precisamente es uno de sus textos menos conocidos. Las novelas son más conocidas. Está dentro de un libro de cuentos que se llama Sendero de Noguera. Yo me pregunto si este sujeto que escribió este cuento habrá tenido, digamos, se habrá imaginado todo lo que le sucede al señor o habrá tenido como información científica para saber que eso sucede realmente. Y tenía mucho conocimiento de esos espacios fríos. Era un conocedor, sí. Ah. Y se nota por el detalle, se nota por la mirada que tiene. Claro, es interesante. Era un hombre que agarraba viaje, iba y exploraba. Y se congelaba en el medio. Capaz que es una autobiografía. Yo lo que creo es que al contrario de lo que hacía Verne, que se nutría de enciclopedias, este tipo con todo el tema de la fiebre del oro y toda la vida que llevó, tenía muchísima información para contar. Empírica, digamos. Empírica, de sí, haberla vivido y de contarlo en primera persona. Claro. Cómo se vive en una... Si te encontrás en un bosque de noche, ¿qué pasa? El hombre sediento de aventuras y así eso lo llevó hasta las zonas nórdicas que él conocía, le gustaban mucho los perros salvajes, y bueno, los conocía mucho, tenía como un vínculo. O sea, es un hombre que habla como acá dice Schindler, digamos como la experiencia y no el enciclopédico, y siempre ponderando esa naturaleza, ¿no? Así que es muy interesante leerlo, a pesar de que él escribió hace ya 100 años atrás, ¿no? Mira, la película se murió en 1918. Película Colmillo Blanco 2018. No sé si será muy fiel al libro, otras antes, pero igual, seguro, supongo. Sí, yo estoy segura que hay otra porque es bastante conocido. Así que bueno, les invito a leerlo. Entonces es Prender un fuego de Jack London. Los verbos no tienen género. 106.3 Radionauta.com.ar. ¿Salimos? No, no tengo ni un mango. Mejor quedémonos acá. Vemos videos de gatitos en YouTube. No te quedes adentro. Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Talleres para niñas en el Galponcito de los Cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas. Experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Buscar en los confines de la materia el origen del universo, algún hallazgo importante que posibilite abrir puertas para mejorar la vida en el planeta. Búsqueda incesante que a veces se pierde en el sinsentido, pero también encuentra algunas respuestas fundamentales. Bueno, 18:35, estamos en Masa Crítica. El equipo completo, bueno, menos Jime, que le mandamos otro saludo. Y ahora toca la columna de la señora doctora ingeniera, terrible, profesora. Terrible todo eso. Chin. Bueno, yo les voy a contar algo, un libro recontra conocido, no traje ninguna novedad. Se llama Fahrenheit 451. Y bueno, es una novela escrita por Ray Bradbury. Para quien no lo conoce, fue uno de los que hicieron mucho por la ciencia ficción en sus años más tempranos. Y a pesar de que muchas veces la ciencia ficción trata sobre la tecnología y sobre los avances de la humanidad, este hombre siempre fue un gran humanista, que lo que hacía era hacer advertencias sobre qué era lo que traía ese progreso y qué era lo que podía llegar a ser un futuro donde, bueno, la tecnología imperara de determinada manera. Fahrenheit es un libro de denuncia, es un libro que hace alusión. Fahrenheit 451 es la temperatura a la cual el papel arde. En grados centígrados serían 233 grados. Claro, o sea, si vos pones un papel en un horno que tenga 240 grados, el papel instantáneamente se prende fuego. Claro. Hablamos de dos escalas distintas. Nosotros usamos la de centígrados. Exacto. En Estados Unidos, donde vivía este señor, usan la Fahrenheit, que hay que hacer una transformación con divisiones, sumas y restas que nadie quiere horrible. Hacer. En Fahrenheit son 451 grados Fahrenheit para que se encienda el papel sin que le acerquen un fuego, digamos. Claro. Bueno, básicamente es la historia de un bombero, pero en este futuro distópico los bomberos no sirven para apagar incendios, sino para provocarlos. Y lo que prenden fuego son los libros. Entonces, la gente en esa época considera que el libro es un transmisor de ideas y las ideas son cosas que ponen triste a la gente. Entonces, cada vez que hay alguien que se descubre que está acumulando libros o que tiene algún ejemplar, aunque sea, o que tiene una biblioteca escondida, hay alguien que lo denuncia, o sea, todos los vecinos rebotones, y aparece el camión de bomberos que con su manguera tira un montón de petróleo sobre la pila de libros y le prenden fuego. Esa es la historia, básicamente lo que sucede, no les estoy spoileando nada, es el oficio que tiene este señor, que se llama Montag. Montag en alemán quiere decir lunes. O sea que te habla de ¿a quién le gustan los lunes, no? O sea, te habla de lo rutinario que es su vida, de que él no se cuestiona casi nada. Y bueno, la novela arranca con este personaje Montag conociendo a Clarice, que es una vecina, que le hace preguntarse acerca del amor, acerca de qué cosas, por qué quema libros, o sea, el porqué de lo que hace, de cómo vive. Y él se empieza a cuestionar toda su vida. Es como que tiene ahí un quiebre importante y tiene la tentación de una de esas pilas de libros que va a quemar, afanarse un libro y guardárselo para leerlo. Bueno, no les voy a contar cómo sigue la trama de la película. Hay películas hechas del libro. Hay películas hechas sobre el libro que están bastante buenas. Pero como siempre, el libro tiene como más detalles. En el caso de Ray Bradbury siempre hay una cuestión de construcción de los personajes que es súper interesante. Él siempre ahonda en los sentimientos del personaje, en las motivaciones de los personajes. Y yo, bueno, rescato Ray Bradbury, además de un gran escritor de novelas, es un gran cuentista. Man. Y los cuentos que muchas veces hace son acerca de un único personaje que le pasan cosas y vos llega un momento que te lo describe tan bien lo que le está pasando que te identificás completamente. Bueno, este personaje Montag es muy entrañable a pesar de que es un quemador de libros porque nunca se cuestionó que está mal quemar libros o por qué lo está haciendo o por qué su jefe le dice que queme libros. Y para él la historia siempre ha sido así, o sea, todas las digamos, por ejemplo, el fundador de los bomberos, que es Benjamin Franklin, lo ponen como dentro de la historia y hacen como una especie de retrohistoria, como que, bueno, Benjamin Franklin era un bombero que quemaba libros. Claro, o que hubiese quemado libros en esta época. No, claro. No, es como que siempre se quemó libros. Ah. No hay una historia donde bueno, los libros... Bueno, esta no, la construcción del sentido que igual tenemos ahora mismo, ¿no? Sí. Bueno, justamente la advertencia es sobre eso, ¿no? Sobre qué cosas nos pueden alterar la construcción del sentido, sobre qué cosas, qué ideas imperantes son peligrosas, no la de los libros, sino la de quemar libros. Y bueno, lo que pinta, o sea, a mí lo que me fascina de Ray Bradbury, que bueno, después de que descubrí Sturgeon, fue como que quedó en segundo plano, pero tiene una manera muy especial de escribir, muy copada, pero además es un visionario. O sea, el tipo estaba escribiendo en 1950 cosas que están pasando ahora. La casa que él describe es una casa donde todas las paredes son televisores. Y donde la mujer de él, la esposa, hace como una interacción con personajes de la tele y los personajes le contestan. Ella tiene como decir un guión y los personajes le contestan. Y si vos te pones a pensar, hay un montón de cosas que son de tipo interactivo, que son pantallas gigantes, la gente que se compra las teles de 52 pulgadas, que en ese momento, en el año 50 y pico, casi no había televisión. Entonces, cómo el tipo se logra imaginar y hacer esa proyección de futuro, para mí es fabuloso. Y no solo con la tecnología, discúlpame, Chin, sino también con lo que hacen las personas con eso. Obviamente, sí. Es como que leyó el futuro, digamos. Las personas actúan con esa tecnología tan alienadamente como él describe en los cuentos. Tal cual. Eso es lo que iba a decir vos cuando describías esto de las casas, porque es tan visionario también, precisamente porque las casas están construidas de esa manera, con un propósito, como acá decía Chemos, del control de las ideas, del pensamiento, de no cuestionarse, de aceptar una estructura, un sistema. Y esas teles vendrían a suplir como ese vacío cerebral, decir, bueno, como no pueden, para que no piensen otras cosas, les metemos televisión, les metemos estas cosas en la cabeza para que se entretengan y se alineen con eso. Tal cual, y además los programas que muestran no son programas que tengan ningún tipo de estímulo intelectual, son completamente estúpidos, muy de entretenimiento pasivo, y bueno, la manera de engancharse con el televidente, digamos, es hacerlo participar, pero con un guión preestablecido. O sea, ni siquiera le preguntan, che, ¿a vos qué opinas de tal cosa? Ahora tenés que decir esto. Lo que yo opino es como que él, seguramente en esa época, yo no conozco, pero seguramente en esa época era como... Onda, como que para mí el libro se trata de que... no sé, esto yo soy re flashera, pero como que se me ocurre que el gobierno no quiere que nadie aprenda y quieren que trabajen como esclavos toda su vida, entonces le hacen quemar los libros. ¿Vos sabés que sí? Y que todos estén bien en televisores, hipnotizados, sin nada que hacer y que solo vayan a trabajar. Entonces, por eso el tipo dice que quemen libros. Bueno, hay un contexto histórico que tiene que ver con todo lo que estás diciendo, que es el contexto del presidente McCarthy, que bueno, lo que hacía era perseguir comunistas y lo que hacía era quemar libros de comunismo. Entonces, bueno, la famosa frase de la ciencia ficción, ¿qué pasaría si? Bueno, ¿qué pasaría si un gobierno ordena no solamente quemar estos libros que son de una facción, de un pensamiento que es contrario al imperante, sino que quema todos los libros? O sea, que quema absolutamente todas las posibilidades de leer y de elaborar tus propias ideas. Así que sí, tiene todo que ver con lo que estás diciendo. Uh-huh. En este país también se quemaron libros. En sí, este país también. En muchos países se quemaron libros, no solamente en Estados Unidos, sino que en otros lados. Cada vez que hay un régimen totalitario, muy totalitario, aparece esta quema de libros y esta, digamos... como acción en contra de todo lo que sea intelectual, de todo lo que pueda tener un pensamiento propio. Crítico. Por las dudas que sea contrario. Por las dudas, ni siquiera que necesariamente sea contrario al gobierno, sino que por las dudas no pienses. Sí, generar, yo te digo qué pensar. Ver, generar ciudadanos que no tengan esa habilidad de crítico, lo que está pasando, analizar la realidad. Y como hablabas de televisores, y lo que decía acá Constanza, bueno, TN poner, esa cosa de, por decir algo, ¿no? Sí. ¿Cómo se toman los medios? Ahora se supone que no estamos en un régimen totalitario, pero hay una especie de dictadura democrática. Digo, tomar los medios, la manera que lo hicieron, precisamente es enchufarte a cierta cosa en la tele para que vos construyas esa realidad a partir de lo que te dicen, sin ningún atisbo de pensamiento crítico, que es lo que se reflejó en Fahrenheit. Claro. Y acá, acuérdense que en la dictadura del 76 hubo la gran quema de libros en Avellaneda, fueron toneladas, etcétera. Sí, acá y también en Cuba y también en Rusia. O sea, hubo un montón de quemas a lo largo de la historia. Que bueno, hoy en día la quema de libros, entre comillas, sería bloquear la internet, ¿sí? O sea, hay países que tienen restringidas las búsquedas o los sitios de acceso, porque hoy en día vos también podés ir a una biblioteca, te podés comprar un libro, pero también podés acceder a un montón de información vía internet. Entonces, hoy en día, esto no se lo imagina Ray Bradbury, pero lo podría haber imaginado porque no murió hace tanto, hoy en día hay restricción de la información ideológica y por las dudas no busques en Google, por las dudas no, o sea, accesos que están cerrados en determinados países, como por ejemplo China. Que vos no podés buscar en Google en China cualquier cosa porque no está abierto. Claro, eso me hace acordar a que hace bastante, 1 o 2 años, salieron muchísimos videos porque había un gobierno, fue en tipo, no sé en qué época fue, pero había no era un gobierno popular que había. Entonces despidieron a personas. Y esas personas trabajaban para el gobierno. Y eran hackers profesionales, básicamente. ¿Y qué pasó? Pusieron cosas subliminales en el traductor de Google. Esto es flashero, pero pasó en serio. Que eran mensajes que decían las cosas que hacía ese gobierno. Y esto pasó en serio. Se mostraron en videos. Y las cosas que decía era, por ejemplo, no sé, el gobierno oculta algo con una sonrisa, algo así decía, pero todo camuflado. Entonces la gente se empezó a asustar y cuando el gobierno se enteró de eso, porque se hizo muy viral, eliminaron por un tiempo el traductor de Google y lo volvieron a poner todo arreglado sin esos hacks. Pero esos hacks demostraban, sí, es muy flashero lo que digo, pero pasa en serio. Pero esos hacks mostraban lo que ocultaba el gobierno y lo que decía en realidad. Onda, lo que decía y lo que en realidad hacía. Lo que quería ocultar. Básicamente. Y a mí me sorprendió tanto. Y mi hermano lo intentó y le salió eso. Y los entendió los mensajes. Por eso me parece raro, no sé, hablando de eso, de que el gobierno oculta cosas y quiere hacer cosas. Ya se entiende a qué se refiero. Se me vino solamente de me acuerdo porque vi el video y es como what? Bueno, por eso digamos, una de las, lo que plantea el libro básicamente es la quema de libros como restricción al pensamiento, pero hay un montón de maneras de restricción de pensamiento y una de las restricciones es proponerte, digamos, que te entretengas con estupideces todo el tiempo, que no haya una oferta, digamos, ni cultural, ni ningún tipo, ni siquiera emocional, ¿no? Algo que te pueda emocionar, sino simplemente un entretenimiento vacío en el cual vos no puedas hacer nada. Por supuesto, el personaje de Mildred es la vecina. No, Mildred es la mujer de él. Ah. Es súper depresiva, de hecho toma pastillas para suicidarse y entonces al día siguiente la devuelven porque la devuelven de la clínica con un lavaje del estómago y ella no habla de eso. O sea, pasan un montón de cosas como diciendo, bueno, está todo bien, pero la gente igual no es feliz, ¿no? O sea, aunque no le des libros, que supuestamente el pensamiento te hace triste, esta manera de vivir tampoco te hace feliz. No sé si ya terminaste. No, yo quería hacer un comentario sobre estas, las restricciones y eso. El capitalismo también tiene sus propias maneras de restringir y hacer como que no pasa, ¿no? Sí, tal cual. Esto de que ciertas personas puedan acceder a publicar cosas y otras no, o tengan que rebuscársela más, también es una manera de restringir. Totalmente. Los pensamientos y las ideas. Capaz que menos sesgado, menos específico, menos evidente, pero... Sí, o le das premio a varones y a mujeres, claro. No. Entonces, digamos, siempre estás mostrando la misma línea de pensamiento, el mismo tipo de música, el mismo tipo de novelas o de lo que sea. Así que sí, el sesgo de información sigue estando y es importantísimo saber descubrirlo, incluso en uno mismo. Porque hay veces que uno está buscando algo y digamos, sin tener en cuenta eso, nos es transparente a veces, tenemos un filtro y que nos permite, que nos sesga la información que estamos buscando. Así que bueno, alerta sobre esto. El libro, supongo yo, que mucha gente ya lo ha leído, tiene 2,000 millones de ediciones. En las escuelas se los redací, creo. Claro, sí. Bueno, yo lo leí en la escuela, cuando lo leí en la escuela ya lo había leído, así que para mí fue como fabuloso. Pero, igual bueno. Hay posibilidad de la rebelión, ¿no? Ahí digo, en la novela, para que no parezca todo tan terrible. No, pero bueno, por eso. No lo quiero spoilear, sí, pero bueno, Montag se empieza a cuestionar su historia de vida y bueno, empieza a cambiar su vida, ¿sí? Hay una hay una manera de plantearse y de pensar que, bueno, esto como está no está más. Y bueno, él al robarse el libro ese para chusmear que era el libro, también tiene sus consecuencias. ¿Cuál se roba? ¿Hay uno conocido o uno? No me acuerdo. ¿Vos sabés que no me acuerdo? Pero bueno, lo voy a buscar a ver qué libro se roba. Bueno, si alguien sabe, nos cuenta y nos escribe qué libro se roba Monta. Incluso en la película Montag, sí. En la película de 451 hay como varios guiños a los lectores. El libro que se roba es un libro también conocido. Y uno de los libros que queman es Fahrenheit 451. Ah, mirá, película. Ay, me encantan esas cosas. Son geniales, sí, son esos detallecitos. Una cosa que hace es, por ejemplo, hablando eso del tema que oculta las cosas, que el gobierno oculta cosas, me doy cuenta que oculta cosas en la música y todo eso. Me di cuenta que la música, sí, mucha gente está en desacuerdo conmigo. Y yo mismo escucho este tipo de música, que es el reggaetón. Pero en realidad lo que hace el reggaetón es inculcar a las personas que maltrata a la mujer en relaciones... De pareja. Relaciones... Sexuales. Básicamente. Y es algo que a mí no me gusta, pero aún así escucho reggaetón porque estoy acostumbrada a escuchar ese tipo de música. Bueno, hay reggaetones y reggaetones también. Sí, hay reggaetón feminista igual. Claro, hay reggaetones feministas, pero los reggaetones que están de moda... No. Claro, pero ¿quién los pone de moda? Exactamente. El gobierno, es lo que digo. El sistema. No, el gobierno. El sistema. Sí, sí, a Macri medio que no le importa un huevo. Bueno, acá nos escriben... Perdón. Sí. Para cerrar solamente, sí, sí, sí. Tomo la idea que dijiste vos de que prendería fuego. Ajá. Y digo, me parece que en esta novela se prenden fuego los libros, pero también se prenden fuego las mentes de la gente que escapa de ese sistema de prender fuego. Y bueno, enciende, de la misma manera se enciende en Montag esa inquietud y esa curiosidad por saber qué era lo que decían los libros y por conocer gente que ama los libros. Bueno, y en consecuencia con lo que dice... Conicornio, nos escribe Ana y dice que ella se enteró hace poco que convocaban a marchas de manera solapada con eventos que no, digamos, como un Pokémon Go y qué sé yo, que en realidad eran manifestaciones políticas en contra del gobierno, que se enteró hace poco que eso también, como camuflar una convocatoria para evadir la persecución, digamos. Wow. Ah, otra cosa que se hace es también, sí, esto es rápido, es también prohibir juegos que enseñan. Yo tenía un juego que se llamaba Marcha Feminista, algo así, que era yo básicamente tenía que crear mi avatar y crear cómo sería mi marcha ideal, mi marcha feminista ideal. Y un día de esto yo entré a ese juego, sí, no sé por qué me lo instalé, me lo recomendaron, yo entré a ese juego y me dijo, este juego ha sido borrado. Bloqueado en su país. Eliminado. Claro, este juego ha sido bloqueado y no es apto para nadie, onda, no era apto para nadie, yo me lo tuve que desinstalar. Porque lo prendía y no me cargaba, solo me ponía una pantalla en blanca que me decía ese mensaje que no lo podía jugar. Y no sé, eso. Y a mí, y no es que no fue un problema del celular, porque mi amiga que me lo recomendó le pasó lo mismo. Bueno, ahí tenemos el sistema funcionando, autodefendiéndose. Bueno, entonces, esa fue la columna de Chin y las intervenciones de Medio País con Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ya volvemos. Así pues esta ciudad. Ajá. Crítica. Viernes de 16 a 18 horas por Radionauta 106.3. Bueno, último bloque de Masa Crítica. Se viene el bloque de los avisos. No hay nada que develar. La consigna es: ¿a qué le prenderías fuego? ¿O qué cosas encenderías también? También. Como del lado positivo. Estrenamos columna hoy, columna infantil, radio infantil, ¿era cómo es? ¿Argenbol? Boli Argentina. No, es la radio infantil. La radio infantil, Boli Argentina, con nuestra invitada superestelar, Conicornio, y Jimena, que hoy no pudo venir, y le mandamos otro saludo, tercer saludo para Jimena. Y vienen los avisos. Clau. Sí, hoy, acá en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11, ¿no? Sí. Está de I Swing, para quien quiera venir a bailar. ¡Uy, qué bien! Como si fuese una milonga, pero de swing. Haberlo sabido. A la partida a las 9. Y mañana en... ¿Hay comida o no? ¿O sin supongo comida? Que sí. Siempre hay comida, ¿no? Acá, comida. En los eventos. Y no mañana comida, en Ceslaví 55, 17, 18, va a haber como una... Oculeles. De un grupo que se llama Oculeles, algo así. Para quien le guste mucho ese instrumento, va a haber como una fiesta de oculeles, una muestra, algo así. Sí, En Ceslaví, a las 7 y media o 9, no me acuerdo, a las 9. ¿Dirección aproximada? 55, 17 y 18. Ok. Y paso los temas rápido, el tema que acabamos de escuchar, Marita Vecindad y los hijos del quinto patio desde México con un gran circo. Y el tema anterior que escuchamos, desde Inglaterra, Brian Eno con The Things Don't Talk, de la película inglesa Bill Gottman. Muy bien. Bueno, yo tengo un aviso de una ópera en un prólogo y tres actos que va a ser en el pasaje de Ardo Rocha, Salón Auditorio, mañana 31 de agosto a las 20 horas y el domingo 1 de septiembre a las 18 horas. Es entrada gratuita, así que vayan temprano porque si se llena ya no puede entrar más nadie. Y por otro lado, también el domingo va a estar el Festival de la Luna en Plaza Islas Malvinas de 11 a 22 horas. Con, me pasaron el programa, después lo subimos a nuestra página, porque arranca a las 11 con apertura de tiendas y gastronómicos, o sea que hay Morphy, hay que ir. Y después hay un montón de veces desfiles de danza del león y dragón, distintas escuelas de artes marciales, en general de artes chinas. Y termina a las 21 horas, que yo no les creo nada, seguramente van a terminar como a las 11, porque siempre se les atrasa todo el programa, porque es nutridísimo, viene gente de todos lados. Así que bueno, eso por ¿repetís la dirección? Plaza Islas Malvinas. Ah, en la Plaza Islas Malvinas, genial. Sí, toda la plaza, Festival de la Luna. Bien, Justín, nada. Yo vuelvo a invitarlos a Desandando la Forma de la Danza, que va a comenzar el 5 de septiembre. Es como un espacio para ir a bailar sin necesidad de saber y con cualquier cuerpo que todos tengan su cuerpo, vayan y bailen ahí, no hay restricciones. Lo organiza una amiga y pueden buscar o consultar en el @pipiquintela, pipi.quintela o @panambi-panambi para inscripción y consultas. Esto va a ser en Laberinto Casa Club el 5 de septiembre, 5:30 a 7:30. Y Justín, que me acordé un aviso, este jueves en el ciclo Gomoso, jueves 5 de septiembre, 21 horas, va a estar tocando una banda amiga que se llama Crisa. Así que vayan a escucharlos, son amigos entrañables míos. Y bueno, también va a estar Ruby y Dende Gurí. Así que vayan a verlos en Pura Vida, que la dirección es acá, diagonal 70 y... No, no, la que está acá cerca de la Facultad de Bellas Artes. La plazoleta de los lápices. Exactamente, la plazoleta. Ahí afuera de... Sí, enfrente. Artes. Sí, enfrente. Así que vayan a verlos el jueves. Va a estar bueno. Bueno, y lo otro es, se viene una varieté de la campaña. Vamos a tener más información, pero vayan averiguando y poniéndose piolis, porque se viene una varieté de la campaña que es para juntar plata para el festival que estamos organizando para el encuentro que va a explotar. Y la Feria Gina, que va a ser en el Olga el 7 de septiembre. Igual vamos a volver a decir. ¿Qué más? ¿Chin? Que si quieren poner algún puesto en la Feria Gina, se pueden comunicar con nosotras y por nuestro intermedio con Sofi, que es una de las organizadoras. Sí, si no, en el Instagram está también, ¿no? @GinaFeria, creo. Gina es X-E-N-A, como Gina la princesa guerrera. Justín. Y yo quería invitarlas y invitarles a todos que estoy tocando con mi banda Moore el 7 de septiembre, alrededor de las 21 horas, en Lugosi. Bueno, por lo tanto, venimos acá, Olga, a la Feria Gina y después nos vamos a ver a Justin. Sí, toda la Feria Gina ha pasado lo mismo. Sí. Pero que esté la Feria Gina y que toquemos es un buen augurio, siempre. Bueno. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Hasta el viernes que viene. Un beso a todos. Chao.